No nos hagamos más daño, si todo fue un engaño. Si un día fuiste fuego en mis venas, mi amor, ahora debemos separarnos. Debemos separarnos. Si un día fuiste fuego en mis venas, mi amor, ahora debemos separarnos.